Pequeñas historias de árboles. El instrumento de madera revela ese sonido singular presente en el eco de paisajes lejanos. El árbol que fue alguna vez. El árbol es un camino, desde la tierra hasta el cielo, poda sin fin al abismo, donde la muerte me espera. Música, vértigo, amargo, dame un espejo y memoria, que me devuelva sin trampas esto que soy por historia. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. El árbol es como un pueblo y el desarraigo lo acaba. Hay que sembrar mil semillas de cada especie arrancada. Huella en el aire el aroma, lleva la historia del suelo. Vuelo y arraigo es el hombre, desde la tierra hasta el cielo. Como el árbol soy, y da rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, y da rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Garabato, también conocido como arca, garabato negro, espinillo, espinillo macho, aromo y ñapindá, que significa igual que el anzuelo en guaraní. De vicio venís pintando, florcita de garabato, no por tu bonita cara voy a volver cada rato. Según los lengua mascoy, el garabato quiso reunir a la gente alrededor suyo, igual que el algarrobo. Para ello, adelantó su fructificación, pero las chauchas le salieron flacas y secas. Desde entonces, está enojado y con sus uñas araña al que pasa cerca. Un dicho popular hace una perfecta descripción de su espina anunciando: garabato uña de gato. Muy conocido por su vistosa floración, de las primeras en aparecer cuando el invierno termina, es abundante en los bosques chaqueños, aunque resulta difícil encontrar ejemplares de buen porte como antaño. Por las características de su madera, dura y resistente, como la de casi todas las acacias, se utilizó mucho para leña, postes de alambrados y carbonificación. Se menciona para la confección de arcos. La fragancia de las flores del garabato, muy intensa y agradable, podrían aprovecharse para elaborar perfumes, a la manera del aroma francés, pero no parece haber experiencias al respecto. Es una especie melífera. Por su rusticidad, facilidad de producción y cualidades estéticas, además de las flores, ostenta un porte esbelto, follaje verde oscuro y frutos rojizos muy vistosos. Se ha propuesto su uso para el arbolado urbano. Además, se la ha mencionado como muy buena forrajera. Algo que se mueve puede ser un latido. Algo que se encuentra puede ser. Por su amistad con la memoria, los hombres a menudo tomamos a los árboles como testigos de nuestras hazañas y vergüenzas. Algunos son cuidados como monumentos, ayudando a tejer la trama de nuestra identidad. Otros han desaparecido y solo nos queda su recuerdo. También están los que nos ayudan a construir nuestras historias, aquellos que trepábamos de niños, los que nos dan su fruta y su sombra, los que plantamos y crecieron con nosotros. No se equivocará quien afirme que somos de la misma madera, de tal palo, tal astilla. No vale dejar hasta la mitad del medio del torbellino cuando está en el giro del conflicto. La sangre le tira y sabe bien que puede volver a repetir la misma pequeñas historias de árboles.